bueno, en función de lo que aprobó el Congreso de la Nación la semana pasada, o se nos fue asignado como presupuesto de arranque para este año, una cantidad de 937 millones de pesos. Entonces, en la sesión última del año, que fue el 29 de diciembre, que como punto sobresaliente tiene el hecho del aumento a 8 millones de pesos del programa de bienestar estudiantil, que es el que tiene que ver con todas las becas y los comedores. Ya se ha asignado una partida para la experiencia de la Universidad Abierta para Adultos Mayores, que ha cerrado el año muy exitosamente con más o menos unos 800 adultos mayores que han cursado lo que fue el último semestre del año 2011. A su vez hay un aumento significativo a casi 1 millón de pesos de los fondos que tienen que ver con el programa de internacionalización de la universidad. Esto es importante porque en la última semana de diciembre se conocieron los resultados de las convocatorias a proyectos de redes internacionales y proyectos internacionales, y por segundo año consecutivo nuestra universidad es la primera universidad del país en la aprobación de proyectos de internacionalización. Esto es tanto de redes con otras universidades como lo que llaman también los proyectos Semilla, que son fondos de contraparte para poder realizar proyectos de investigación con universidades del extranjero. Por otro lado, también se ha aumentado los fondos del programa de posgrado de la universidad. Hay que recordar que este año 2012 ya se va a implementar la carrera de posdoctorado. A su vez, se ha aumentado significativamente el presupuesto para compra de material bibliográfico de las distintas facultades. Se ha aumentado en un 35% lo que son los fondos de gastos corrientes de las facultades. Estamos hablando de más o menos 12 millones y medio de pesos que se van a destinar exclusivamente a los gastos de las distintas facultades e institutos. Se ha aumentado también bastante el presupuesto de la radio, que tiene que ver con los requerimientos que plantea la nueva ley de medios, ¿no?